hacía meses que el cáncer no permitía a mi padre levantarse de la cama. Yo tenía 7 años y me habían prohibido verlo más que un ratito, una vez al día. Pero me colaba en su cuarto cada vez que podía. Una mañana, bien temprano, me escabullí y lo encontré viejísimo, llorando sin ruido, casi sin mover la cara. Me dijo que no me asustara, que el monstruo se había ido, pero que tenía que traerle la escopeta por si volvía. Cerca del mediodía, estaba ayudando a mi madre en la cocina cuando escuchamos el disparo. «¡Papá mató al monstruo!», grité. No volvimos a ver a papá.